Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. En los 80, mientras que Madrid vivía obsesionada con la movida, en Galicia estaba pasando algo bastante más interesante. Lejos del centralismo y con mucho sentido del humor, empezó a surgir una escena que mezclaba punk, cultura popular y gamberrismo sin complejos. En este caldo de cultivo nació Siniestro Total, un grupo capaz de convertir cualquier pamplina en una canción de culto. Fue una forma de mirar la vida con ironía, sarcasmo y humor absurdo. Y si algo hacían como nadie, era coger canciones ajenas, pasarlas por la trituradora y sacarlas como si siempre hubieran sido suyas. Ya sabéis que soy muy fan, y era cuestión de tiempo dedicarles un programa. Soy Francisco, y esto es Explorando Versiones de Siniestro Total. Para abrir este repaso, nos remontaremos a 1964, cuando apareció la primera versión de The Life of the Soul of the Party, lanzada por el trío vocal femenino británico The Depths. Un par de años más tarde, la popularizó la también británica Petula Clark en su disco My Love, publicado en 1966. En aquellos años, Petula era la reina del pop, y el tema se convirtió en un pequeño himno de fiestas de salón, con sofás de terciopelo y cócteles con sombrillita. Ella la cantaba con tal dulzura que te hacía querer comprarte un juego de té para servirlo con puntualidad británica a las 5 de la tarde. Pero entonces llega Siniestro Total, en su debut Cuando se come a ti, publicado en 1982, deciden que a esta melodía tan mona le falta un poco de sangre, y convierten la idea de ser el alma de la fiesta en Hoy voy a asesinarte. Transforman la versión en un monólogo punk sobre la infidelidad y los celos extremos. Pasan de tomar gin tonic con el meñique levantado a un plan de asesinato como solución doméstica al problema de la cornamenta ósea del protagonista. La letra del tema es tan exagerada que el narrador acaba siendo un pobre tipo ridículo y no un villano. No tratan de justificar nada, más bien poner en evidencia desde el humor negro una relación tan desproporcionada como absurda. Hoy voy a asesinarte, nena, te quiero, pero no aguanto más. El siguiente tema que os traigo es O Tren, de Andrés do Barro, una de las canciones más emblemáticas de la música gallega. Este tema aparece en 1970 en el primer LP del cantante ferrolano, titulado Me llamo Andrés Lapique do Barro, un disco histórico por ser la primera grabación en gallego que consiguió éxito comercial en plena dictadura, cuando cantar en tu lengua materna era casi un acto subversivo. O Tren es un gran clásico, una mezcla de folk, música melancólica y una enorme carga simbólica. Pasando caliente por las mañanas, escucharé, saberé lo que pasó por lo meu ¿Y qué hace Siniestro en su segundo disco, El Regreso, publicado en 1983? Pues lo que nadie esperaba, ser respetuoso. Bueno, a su manera. No parodia la canción, pero le meten el motor de un ave al tren de vapor original. Mantienen la melodía, pero la envuelven en una energía eléctrica que te hace querer pegar saltos dentro del vagón. Esta versión es un homenaje sin retintín, lo cual en Siniestro es casi una excentricidad. Los escoceses de Revillos eran unos bichos raros de la New Wave. Estéticas de serie B, peinados imposibles y un sonido que parecía sacado de un tebeo de ciencia ficción de los años 50. El tema Do the Mutilation aparecía por primera vez en la cara B del single Motorbike Beat, publicado en 1980, y su letra juega con temas relacionados con monstruos de películas de serie B, ciencia ficción y mutilaciones de manera cómica. pero Siniestro escuchó Mutilación y pensó: demasiado genérico, vamos a llevar esto al terreno de la cirugía. Y así nace Opera tu Fimosis. Es probablemente la canción más didáctica del punk español, y consiguen que una intervención en una zona tan delicada suene como algo que quieras bailar en una boda. Y entras en la consulta de un médico charlatán que te recomienda operarte sin pensarlo demasiado. Vas con un martillo en una mano y un serrucho en la otra, mientras tú le gritas: por el bien de los dos, mejor no nos hagamos daño mutuamente. De esto no tengo prueba, pero tampoco tengo duda. Sweet Home Alabama es un clásico absoluto del rock sureño, publicado por Lynn Skinner en 1974 en su álbum Second Helping. Guitarras limpias, orgullo local, identidad del sur de Estados Unidos, Sweet Home Alabama se convirtió en su canción más famosa y un himno cultural que cualquier persona reconoce aunque nunca haya escuchado un disco de los Lynn Skinner. Si queréis conocerlo con más detalle, ya hicimos un podcast sobre este tema en el programa Versiones. Pero cuando Siniestro Total la reescriben como Miña Terra Galega, sucede algo especial. De pronto, la canción deja de ser un homenaje al sur de los Estados Unidos y se convierte en una declaración de amor y de humor a Galicia, dejando en un segundo plano el tema original de los Lynn Skinner. Miña Terra Galega no es una versión más, y se convirtió por derecho propio en el himno oficioso de Galicia. El tema aparece en el álbum Menos mal que nos queda Portugal, publicado en el año 1984. siendo un acierto absoluto y una de las mejores apropiaciones culturales que se hayan hecho, y además bien hecha. Rockaway Beach es Ramones en estado puro. Surf, velocidad, punk playero neoyorquino y olor a crema solar de gasolinera. Este tema aparece en uno de los grandes discos del punk, Rocket to Russia, publicado en 1977, donde se combinan la velocidad ramoniana con un toque surfero y melodías más pulidas. ¿Qué hace Siniestro? Muy fácil. Cogen el mapamundi, lo pliegan a la mitad y teletransportan esa playa americana a la playa de Samil, en Vigo. Un cambio geográfico perfecto, de una orilla del Atlántico a la otra, pero mucho más cerca de casa. Rock en Samil aparece en el disco Bailaré sobre tu tumba, publicado en 1985. Mantiene la velocidad, la simplicidad y el sabor playero, pero le añade un toque cercano que lo convierte en un himno local, pero con ADN global. Yeah. Vamos Muy Bien seguramente sea uno de los temas más conocidos de la banda madrileña Obús. Apareció primero como single en 1981 y luego entró en el álbum Poderoso como el Trueno, uno de los discos clave del heavy metal español. El tema se convirtió rápidamente en un clásico del rock duro, con guitarras distorsionadas, actitud macarra y un espíritu ochentero al 200%. Cuando Siniestro la versionan en 1990 en su disco En Beneficio de Todos, mantienen esa energía y lo hacen con una fidelidad sorprendente, pero pasada por el filtro de la banda. La letra sigue siendo una oda al desfase, pero en boca de Siniestro suena más callejera. Es como si ambos grupos cantaran lo mismo, pero con filosofías distintas. Y aún así, esta versión funciona de maravilla. Highway to Hell, una de las canciones más icónicas del rock mundial y es, literalmente, un himno planetario. El tema da nombre al disco, que fue publicado en 1979 y sin duda marcó una era. Además, es el último disco con Bon Scott y probablemente uno de los más importantes de la historia del rock. Si no eres un extraterrestre que acaba de llegar a este planeta, poco más hay que explicar de esta canción. Pero aquí, Siniestro Total no hace una versión, sino una canción nueva, apoyada en la base musical de AC/DC. Somos Siniestro Total es un autorretrato de la banda en la que cuelan en su letra grandes frases de sus temas más conocidos. Una autopresentación gamberra usando un clásico como plantilla. Pura genialidad. Pero no siempre tuvo este título. De hecho, el título original fue Polla con él, aunque se ve que lo pensaron mejor y escribieron una letra más seria. No obstante, Julián Hernández, a la sazón líder del grupo, publicó en 2022 el libro titulado Polla con él. Todas las versiones de Siniestro Total y sus circunstancias. Me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Dos duendes, las hadas, se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Y para terminar este repaso, hablaremos de Buenas noches, Casimiro. En los primeros años 80, este monstruito de dibujos animados mandaba a los niños a dormir. Con una musiquita inocente y amable, esta canción forma parte del imaginario colectivo de toda una época y llenaron de rock and roll la cabeza y el corazón de toda una generación. Calcetines, me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama, yeah. Los peces, las hadas, se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Bla, bla, bla, bla. Niñitos infantes, chavales pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños. En 1987, en el disco De Hoy No Pasa, Siniestro cogen esta pieza infantil y la convierten en un rock divertido y acelerado. Mantienen la melodía, pero ahora estás brincando mientras recuerdas que tú también te ibas a la cama canturreando la canción cuando te lo mandaba un dibujo animado. Sin duda, un final perfecto para este recorrido. Pocos grupos han versionado tanto y tan bien como Siniestro Total. Lo suyo no era copiar canciones, era hacer las suyas, riéndose un poco del tema original, un poco de sí mismo y un mucho de todo lo demás. Esto ha sido Explorando Versiones de Siniestro Total. Gracias por llegar hasta aquí y ya sabes, nos vemos en el siguiente capítulo.